Warner Brothers presenta. Lucas en el Oeste. Famoso actor renuncia. El Pato Lucas deja el cine por el espectáculo del Oeste. Vaquero de las películas entra al campo del espectáculo en vivo. ¡Qué tal, amigos míos! Don't you realize my little buckaroo? Here's the water from my little oak tree that the chestnut grew. And remember that your pop was born to punch like you. No molesta. Nah, mi cielo. Mi muñeca dorada. A Jerry. Te amo, eres mi linda, mi pequeña flor de la pradera. Ay, tan linda, tan cándida, tan natural. Ay, mi negrito, ¿de veras lo crees, chiquitillo? Sí, ya tú ves que soy de las calladas, amor, pero contigo soy otra cosa. Y es que mi novio nunca me deja hablar con otro hombre, les quita el cabello, ¿qué te parece? Se busca, depilador de cráneo. ¡Gracias! Oye, chiquillo, me está por llegar en un momentico. ¡Mami, pero ella está aquí! Casi, piéndeteme un pequeño indio tonto. ¡Mamalito! Tocad el timbre aquí. ¿Quién aquí? Yo me voy de aquí, esto se pone feo, no me gusta la sangre. Gucci, Gucci, Gucci, ¿gustarte tu indio muñeca o qué? ¿Esto qué? Mácala. Yo amarte a ti. y tú a mí. Eres hermosa. ¡No! ¡A ti también! ¡Seguir a ese pato! Siempre caigo en los mismos errores. Yo no uso municiones. Las guardo todas para el ejército. Peligro. Zona de derrumbe. No. ¡Arriba las manos! Entrada al desierto pintado. En pintura fresca. Ciudad de Los Ángeles. Bueno, eso... Bosque petrificado. Me rompiste mi martillo. Aquí no puede estacionarse. Velocidad máxima 55 kilómetros. Eso es todo, amigos.